cómo vencer la tentación. Hoy vamos a hablar de la tentación de Jesús. Amén, hermanos. La tentación de Jesús. Y le voy a leer lo que dice la palabra una vez más, rapidito, para poder introducir este tema. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hasta ahí nomás. Dice la Biblia: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, ¿para qué fue llevado por el Espíritu al desierto? Para ser tentado por el diablo. O sea, amados hermanos, que el propósito de que el Espíritu llevó o impulsó a Jesús a apartarse por 40 días y 40 noches fue porque venía sobre él una prueba muy grande. Una prueba, hermano, cada persona que iba a ejercer algún ministerio no podía hacerlo sin antes cumplir la mayoría de edad, que eran 30 años. En aquellos tiempos eran 30 años. Y Jesús ya tenía 30 años. El Señor, o sea, hermano, el Espíritu lo llevó hacia el desierto, solito allá por 40 días y 40 noches, para ser tentado por el diablo. Ponga atención. ¿Quién lo llevó al desierto, hermano? El Espíritu. ¿Para qué lo llevó al desierto? Para que fuera tentado allá en el desierto. Oiga, hermano, ponga atención. Pareciera que Dios lo lleva a uno a que lo tiente. Aquí te traigo otro, mira, para que lo tientes. Y sabe una cosa, Jesús en Juan capítulo 11, cuando él ora, le dice: así oraréis: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así como el cielo también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, líbranos del mal y no nos metas en tentación. ¿Lo ha leído usted, hermano? Dice: no nos metas en tentación. Ahora, ¿será que Dios lo mete a uno en tentación? Sí. Ahora le voy a explicar antes de que brinque. Espéreme. Hold on a second, please. Mire, tentación viene siendo lo mismo que una prueba. Amén, hermanos. Por ejemplo, hay una cartera ahí. A usted le va a dar tentación, si la mira llena de dinero, hermano, y usted está solito ahí, le va a dar tentación de meterle otros 20 dólares a esa cartera. ¿De qué le va a dar tentación a usted? De sacarle, claro, mi modo que le meta otros 20, ¿verdad? Entonces, hermano, es lo mismo. Si usted es hijo de Dios, va a ser probado. Es una prueba. Si tú ves ahí el dinero, ahora no es tuyo. ¿Por qué tienes que ir a agarrarlo si usted sabe que no es suyo? Entonces, lo mismo puede ser una tentación que una prueba. Amén, hermanos. Y se lo voy a declarar con la Biblia. Más adelante lo vamos a leer, está en Corintios, amén, donde dice que la tentación es una prueba. Usted lo va a leer, pero ponga mucha atención. ¿Será que ser tentado uno es pecado, hermano? Si usted es tentado a hacer algo, ¿usted está pecando con sentir la tentación? No, pecado es caer en la tentación. Amén, hermano. Que yo sienta tentación de algo no significa que yo estoy mal con Dios. Todos tenemos tentación a fallarle a Dios. Amén, hermano. Ahora, eso no es malo, no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Jesús no pecó al ser tentado. No cayó en tentación. O sea, no pecó. Amén, hermanos. Entonces, venció la tentación. Logró salir de la tentación. Porque la Biblia nos habla de que el Espíritu mismo llevó al desierto a Jesús. Amén, hermano. Ahora, tal vez el propósito del Espíritu fue, mi hermano, manifestar quién era Jesús desde el principio. Ponga mucha atención, por favor, preste mucha atención. Desde el principio se quería mostrar quién era Jesús. Fíjese, el diablo lo ve y lo identifica luego, luego. Sabe quién es el que tiene enfrente. Porque el diablo mismo empezó a tentarlo. Y ya le voy a explicar algo más. Desde el principio se mostró Jesús con tentaciones, con pruebas. Terminó siendo tentado y con pruebas. Empezó bien y terminó bien. Amén. Ahora, noto yo por la palabra que tal vez pudo haber sido propósito de Dios que Jesús pasara por tentaciones. Ponga mucha atención. Yo creo que Dios no te mete en una tentación para hacerte pecar, ni tampoco Dios nos provoca a tentar, o sea, a ser tentados. Él no tienta a nadie, dice la Biblia. Él permite que tú pases por tentaciones para mostrar desde el principio qué clase de cristiano eres tú, qué clase de hijo de Dios es el que profesas decir que eres. Ahora, ahí noto yo estas palabras. Amén, hermanos. Y las pruebas, mire, hermano, las pruebas del cristiano, las tentaciones más fuertes que a uno le vienen, no son las de ahorita, son las del principio. Cuando nosotros recién somos convertidos, vamos a pasar luego por una prueba. Ahora, porque muchos, si del principio no pueden soportar una tentación o pasar una prueba, ¿Qué le espera a ese cristiano en el futuro? Hermano, si en el principio no logras, es que no has sido convertido completamente. ¿Por qué? Porque cuando uno es convertido, luego se tiene que identificar. ¿Cómo puedo saber yo que verdaderamente me aceptó de corazón? Vamos a pasarlo por una prueba. Y si logró pasar la prueba, quiere decir que sí viene en serio, que sí tiene ganas de servir a Dios con todo el corazón, que en su corazón ha nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese sentir que siente, amados hermanos, lo ha impulsado a soportar esas pruebas. Cuando alguien se hace cristiano, las pruebas más grandes no vienen después, vienen en el principio. Yo recuerdo mi conversión. Oiga, hermano, unas pruebas terribles. Ahora le voy a decir una cosa. Satanás, hermano, probó a Jesús o quiso desbaratar el plan de Dios. Mire, el diablo cuando lo mira, lo primero que le dice: si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Ponga mucha atención. Él sabía quién era Jesús. Cuando en aquel momento que aquellos exorcistas ambulantes estaban tratando de sacar fuera aquel demonio, le decían: en el nombre del que predica Pablo, sal. Y el demonio les contestó y les dijo: yo sé quién es Pablo, o sé quién es Jesús. Yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. O sea, en pocas palabras, él sabía quién era Jesús. Te dijo: si este vino a la tierra, vino a algo, vino. No creo que vino de por puro gusto. Es como que usted vino a la iglesia. Yo no creo que vino de por puro gusto. Usted vino con un propósito a la iglesia. Amén, hermanos. ¿Cuántos venimos con un propósito a la casa de Dios? ¿O fue de casualidad que pasamos por aquí? No, hay un propósito. Jesús había llegado a la tierra con un propósito. Amén, hermano. Satanás decía: no conocía ese propósito. Si lo hubiera conocido, Satanás nunca lo hubiera llevado a la cruz. Pero le dijo: si tú eres hijo de Dios. Fíjese, hermano, la tentación. Y quiero que ponga mucha atención, porque ahorita vamos introduciéndonos a este mensaje que sé con todo mi corazón que nos va a dar bendición. Amén, hermanos. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Denle un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Mire, hermano, ahí estaba Satanás tratando de desbaratar o frustrar el plan redentor de Cristo. Amén, hermanos. En el desierto, solito lo agarró, solito, no había nadie más. Allá, hermano, en la soledad, pudo haber pecado. Todos nosotros somos fuertes en la iglesia. Es el lugar donde somos más fuertes. Vienen las tentaciones y mira para los lados, no, miran, hermano. No, yo no puedo pecar porque soy hijo de Dios, porque está rodeado de hermanos. Aparte de eso, estoy en la casa de Dios, aquí no puedo pecar yo. No, Dios me libre. Ahora, la cosa está cuando allá solito en la soledad, allá somos débiles, en la casa somos débiles, cedemos a las tentaciones. Por ahí vemos una novela, no podemos cambiar el canal y por ahí nos detenemos, nos estacionamos. Entonces somos débiles en la soledad. Entonces Satanás sabía que en la soledad Cristo pudo haber regresado atrás o tirado la toalla. Mas sin embargo, hermano, cuando Dios tiene un propósito con alguien, el Señor no solo le pone la prueba, sino que le da la fuerza para para salir de esa prueba y salir en victoria, alabando, glorificando y exaltando el nombre poderoso de Cristo. Por eso, mi hermano, es que cuando estemos débiles hay que buscar clamar a Dios con todo el corazón. En la soledad, el diablo te va a agarrar solo en el trabajo, te va a agarrar solo en la escuela, te va a agarrar solo en la calle, te va a agarrar solo en la casa. Un día de esos que te quedes solo en la casa, a ver si puedes soportar las tentaciones, a ver si eres fuerte como dices que eres. Entonces el diablo sabía que en ese era un momento especial, sabía que era un momento crucial para él. Este es el momento, está débil, tiene hambre, y Satanás se aprovechó de la debilidad de Jesús en ese momento, porque dice la Biblia que después de 40 días tuvo hambre. Fue cuando apareció el diablo. ¿Por qué no apareció al principio? ¿Por qué apareció cuando después de 40 días que empezó a sentir hambre Satanás? Porque sabía que ya era tiempo. Dijo: ok, ahorita es momento. Está débil, se siente cansado, se siente solo. En este momento es tiempo de atacar. Apareció Satanás y le lanzó el primer dardo. Y vamos a leerlo, ¿qué le parece? Vamos a leer el primer dardo. Véngase conmigo al libro de ahí mismo, Mateo capítulo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Oiga, amados hermanos, oiga el dardo que le mandó. Le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, amados hermanos, yo veo que estas palabras que le dijo, si eres el hijo de Dios, no se la repitió una sola vez el diablo a Jesús. Se la repitió en varias ocasiones. Amados hermanos, Satanás como tentó a Jesús y le lanzó ese dardo, hermano, le lanzó a la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, o sea, puso a prueba la identidad de Cristo. ¿Está entendiendo lo que le digo? Mire, ponga mucha atención, porque de aquí nos vamos a amarrar para sacar el mensaje. Si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Le atacó, número uno, la identidad. Él sabía que Jesús lo podía hacer, pero si Jesús caía en la trampa del diablo, amados hermanos, le desbarataba el propósito. Amén, hermanos. O sea, mire qué astucia. Si eres hijo de Dios, ¿por qué le dijo si eres hijo de Dios? Porque sabía, amados hermanos, que en ocasiones, muchas veces, nosotros por demostrar que sí somos, accedemos a aquello. Le voy a explicar algo. Le dijo: si tú eres hijo de Dios. Esas mismas palabras las veo más adelante, donde los escribas y los fariseos le dicen: si tú eres hijo de Dios, haz una señal y creeremos en ti. Vamos a saber que tú vienes de Dios. A ver, haznos una señal. Jesús no les hizo ninguna señal. Les dijo: miren, señal, ustedes piden señal, pero no les voy a dar otra señal, sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el sepulcro, pero al tercer día resucitará. Es la última señal que se le va a dar. Esta generación perversa pide señal, dice. ¿Por qué querían una señal? Pilato le dijo: a ver, si eres hijo de Dios, haz que estas aguas se conviertan en vino. Amados hermanos, le decía: si eres hijo de Dios. Allá estaba en la cruz Jesús y le decía a la gente: si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. ¿Por qué le tentaban de esa forma? Porque sabían, ¿verdad?, que si Jesús decía: mire, les voy a demostrar que sí soy hijo de Dios, ahorita me bajo de la cruz. Pero nunca cayó en las tentaciones del diablo. El mismo ladrón que estaba crucificado lo voltea a ver y le dice: si verdaderamente eres el hijo de Dios, sálvate. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Amados hermanos, la tentación va a llegar, y no te va a llegar una vez. Satanás va a repetir 2 veces, va a repetir 3 veces, 4 o 5 veces, para ver si no caes en la primera, tal vez en la segunda, tal vez en la tercera. Pero los que somos hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero de Dios, sabemos que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Sabemos que el diablo es mentiroso, padre de toda mentira. pero nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor y darle gloria? Cristo vive, amados hermanos, somos más que vencedores, porque el diablo nos tienta a pecar. Te va a atacar tu identidad. Si eres cristiano, no te enojes. Si eres cristiano, no te tienes que enojar. Si tú eres cristiano, te tienes que dejar hacer todo. Si eres cristiano, pon la mejilla y te voy a dar en la otra. Si eres cristiano, tienes que ayudarlo. Si eres cristiano, tienes que ayudarme. Si eres cristiano, tienes que pagar esto. Entonces muchas veces Satanás atacará la identidad del cristiano. Amén, hermanos. Fíjense, yo no sé si usted me va entendiendo, porque apenas vamos empezando. Pero la tentación, Jesús venció la tentación. Jesús venció la tentación. Y Él mismo nos ha dado ese mismo poder para que nosotros soportemos las tentaciones. Es imposible que no vengan tentaciones a la vida de un hijo de Dios, pero nosotros tenemos el poder de Dios. Nosotros tenemos la autoridad de Dios. Dice: reprende a Satanás, sométete a Dios, reprende a Satanás y de vosotros huirá. Oiga, eso dice la palabra. Yo le creo a la palabra. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre. Oiga, hermano, ser tentado no es pecado. Amén. Mire, hoy vemos la tentación en todas las áreas. Los jóvenes son tentados. La juventud. En el noviazgo, tú sales por allá y te pones a la par de la muchacha. Sientes unas corrientes que en las manos, hermano, te pican los dedos por tocarle un dedito, aunque sea. Y de repente ya le agarraste la mano, no dijo nada. Sientes la tentación que la boca se te hace por un lado para darle el beso. Sientes la tentación de echarle el brazo. Y de repente estás ahí amasándote en pecado. Y abre los ojos y mira el pecado. Lo estás acariciando, lo estás ahí gozando, amados hermanos. Un hijo de Dios dice no. Un hijo de Dios se para en el nombre de Cristo. Un hijo de Dios dice no, no puedo pecar. Pero mira, nadie nos mira. Estamos solos en el desierto. Pero allá en el desierto también está Dios. Bendito sea su nombre. Dice que después de la tentación vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué, mi hermano? Porque el Señor aparece también en medio del desierto. Dios te dará la fuerza para soportar las tentaciones, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Yo soy vencedor aquí, también soy vencedor allá. Si hoy pude, mañana también puedo. Dios está conmigo, Dios está contigo, Dios está con su pueblo. Dale un aplauso y dale gloria. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre. ¿Cuántos vencedores hay en este lugar? ¿Cuántos estamos en victoria en este lugar? Estamos en victoria, hermano. Las tentaciones vendrán, pero también Dios aparecerá en medio de las tentaciones. Dios, el diablo te va a tentar. Si tú eres dueño de negocio, te va a tentar en el negocio. Voy a poner un ejemplo hoy mismo. Yo decía, vamos a poner que yo tengo un pawn shop. ¿Sabes qué es un pawn shop? Casa de empeño. ¿Ok? Y si usted tiene esa casa de empeño, usted es dueño, y aparece un morenito con una gran tele que ni caminar puede, y le dice: mire, deme 100, hombre, y ya. Hermano, usted es hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, Satanás lo va a tentar por donde más le gusta a usted. Si a usted le gusta el dinero, lo va a tentar para que agarre dinero fácil. Amén, hermanos. Satanás te pondrá negocios ilícitos para que tú caigas en las redes, en la tentación. Si tú te gusta el dinero, ya para irte, ya estás alistando. Cuando te dicen: hey, ¿no te quieres quedar a hacer overtime? Es la tentación que te ha llegado. Tú tienes la decisión si ceder a la tentación o rechazar la tentación. Ahora, no quiere decir que anhelar tener dinero es pecado. La cosa es caer, enredarse en todo eso. Amén, hermano. Cuando han cambiado, han caído en la tentación, fíjese, y han dejado las cosas de Dios, los privilegios. Hay hermanos que tienen privilegios y dejan los privilegios por la tentación al dinero. No sé si me entiende lo que le digo. Mire, hermano, por más que te afanes y por más que busques serte rico, nunca vas a salir de lo mismo. Dios te puede bendecir con poquito y te puede bendecir con mucho. Dios es grande y poderoso. Dios te puede levantar de lo que menos te imagines, porque Dios es fiel a su palabra. Aquel dice: buscadme y me hallaréis, dice el Señor. Yo creo que el que busca a Dios va a encontrar la bendición de parte de Dios. Dios tiene bendiciones para usted, mi hermano. Dios tiene bendiciones para usted, mi hermanita. Dios te va a bendecir grandemente. No caigas en las tentaciones, en los lazos. No te enruedes con el diablo, con sus mentiras. Porque Satanás siempre va a tratar de tenderte un lazo a través de una tentación. Amén, hermanos. Esa es la tentación número uno. Ahora la tentación número dos. Vamos a leer la tentación número 2. Miren lo que dice. Estamos en Mateo 4:5. Miren lo que dice. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Él te va a sostener, dice. Échate abajo, escrito está, a sus ángeles mandará. Ahí el diablo usó dos cosas. Número uno, la identidad. Si eres hijo de Dios, número uno. Número dos, ¿qué fue lo que usó el diablo? La escritura. Mire, hermano, ponga mucha atención. Satanás, para tentarte a pecar contra Dios, muchas veces usará hasta la misma Biblia. Le voy a explicar cómo. El diablo le dice: escrito está, le dice. Si tú te tiras, él no dejará que te dañes, porque él escribió que mandaría sus ángeles y no te dañarían. O sea, lo tentó a tirarse, a probar si era cierto lo que decía la palabra de Dios o no era cierto. Amén, hermano. Ahora fíjese que yo encuentro algo aquí. Esas dos cosas, que es primeramente la identidad, y segundo, el diablo usa la palabra. ¿Cómo qué, hermano? Mire, la Biblia dice que tú eres sano. La Biblia dice que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Entonces el diablo dice: si eso dice la Biblia, ¿por qué estás tan enfermo? Fíjese, qué diablo más mentiroso, ¿verdad, hermano? Le dice: y no, que la Biblia dice que por su llaga estás sano. Mira, y tú ya te estás muriendo. Entonces, ¿y dónde está la palabra? Muchas veces el diablo usará la Biblia, hermanos, para que nosotros nos desanimemos, para que pequemos. Si la Biblia dice que tú y tu casa serán salvos, ¿por qué tus hijos están perdidos? Fíjese, hermano, la misma palabra le presentó el diablo mentiroso, que el Señor lo reprende. Amén, hermano. Si la Biblia dice esto, ¿por qué te está pasando eso? Mire qué astuto Satanás te está poniendo a que tú digas: es cierto. Si la Biblia dice que yo seré bendecido en todas las áreas, ¿por qué estoy así? Yo creo que eso no es cierto. Mire, es cuando mucha gente empieza a decir: de veras, esto que me esté yendo mal. Si tú eres cristiano, ¿por qué no tienes ni para pagar los biles? Si tú eres cristiano, ahí dice la Biblia que Dios suplirá, ¿por qué no tienes ni para pagar la renta? Si eres cristiano, yo creo que eso de la Biblia es mentira. Mucha gente empieza a decir: es cierto, yo en el mundo estaba mejor, aquí no veo beneficio. Satanás te está tentando a que dudes de la palabra de Dios. Amados hermanos, un hijo de Dios nunca duda de su Dios. Yo no dudo nunca de que Dios está conmigo. Tal vez no tendré riqueza, pero Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. No le oigas a Satanás cuando Satanás te pone a que le dudes al Cristo de la gloria. Oiga, Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Eso dice Dios, eso dice la palabra, y yo lo creo. ¿Cuántos le creen a Cristo? ¿Cuántos le creen a Cristo? ¿Cuántos le creemos a Cristo? Porque la palabra tiene poder. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a aquel que vive y reina por todos los siglos? Bendito sea el nombre precioso de Cristo. El diablo te dice: tantas promesas que Dios te ha puesto en la palabra, ¿y dónde están? ¿Por qué no se te han cumplido? Ay, hermano, qué astucia. Te pone a que tú enfrentes a Dios a través de la palabra. Y muchos se atreven a ver al cielo y dicen: Señor, si yo soy tu siervo, Si tú dijiste que me ibas a dar esto, ¿por qué no me lo has dado? Fíjese. ¿Usted cree que no hay gente que hace eso, hermano? ¿Usted cree que no hay gente que hace eso? Le reclaman a Dios. Yo te sirvo, yo hago esto, yo hago el otro, yo esto otro y aquí. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Qué pasa, Señor? Amados hermanos, la palabra de Dios dice en la Biblia que todo tiene su tiempo. No es que Dios no quiera cumplir las peticiones o las cosas que te ha dicho. Dios las cumplirá en el tiempo de Él. No es en el tiempo del hombre. No es en el tiempo suyo. No es en el tiempo mío. Dios sabrá cuándo, a qué hora, a qué día hará lo que hará con usted. Pero usted tiene que saber esperar en Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. El diablo te va a hacer desesperar y te va a decir: es que Dios no te escucha, es que Dios no está contigo, es que Dios ya no te hace caso, tú estás solo, mira, Dios ya te abandonó. Mentira del diablo, hermano. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Hay que esperar en Cristo, porque las promesas de Dios son amén y amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto vamos a darle un aplauso? Dale gloria. Cristo vive, hermano. Su palabra tiene poder, su palabra está viva, su palabra es verdad, es la boca de Dios. Yo le creo a Dios, amados hermanos, y aunque no me diera nada de lo que dice ahí, le sigo amando. El diablo cree que tú estás aquí por lo que él te da, por lo que Dios te da. Así le dijo de Job. Le dijo: ¿cómo no te va a servir si mira todo lo que le has dado? El diablo cree que por el carro que usted maneja usted busca a Dios. El diablo cree que por la casa donde usted vive usted busca a Dios. El diablo cree que por el trabajo que usted tiene está tan agradecido que por eso busca a Dios. Yo le aseguro que si le quitan el carro, usted sigue amando a Dios. Si le quitan la casa, sigue amando a Dios. Si le quitan el trabajo, sigue amando a Dios. Yo no busco a Dios por lo que Él me da. Yo no busco a Dios por lo que Él me ofrece. Yo tengo amor. Hay un corazón agradecido. Estoy agradecido con Dios. Yo creo que muchos de los que estamos aquí y de los que me están escuchando a través de la radio, estamos agradecidos. Dale un aplauso. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, amados hermanos. El diablo quiere que tú dudes de la palabra, que pongas en tela de juicio lo que Dios ha dicho. La tentación. A todos nos vienen estas tentaciones, ¿sí o no, hermano? Nos vienen tentaciones a dudar. Le dice el diablo. Una vez en una predicación lo dije, no sé si se acuerda. Yo estaba viendo para abajo y mi carro estaba ahí abajo, y a la par se puso un carro nuevecito. Y yo viendo mi carro que se miraba, parecía mapa de despintado. ¿Se ha visto cuando se les quita el color? Solo queda como una base blanca y así. Entonces yo de abajo lo miraba, parecía dálmata el carro. Parches blancos, parches negros. Era negro. Pero fíjese, a la par de mí estaba un mundano. Y ese sí era mundano. Y me dice: bueno, ¿y cuál es tu carro? Ya le dije: ese que está ahí. Y se va parqueando nuevecito, hermano. Y me dice: bueno, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué andas un carro tan viejo? Mira el carro que tú tienes y mira aquel que ni cristiano es y mira el carro que trae. Entonces como que vino, quedé viendo mi carro y quedé viendo el otro. Y dije yo: bueno, tal vez Dios no me ha querido dar un carro nuevo porque Él no ha querido. Pero yo sé que Dios me ama. Amados hermanos, tal vez tú como padre no le puedes dar lo mejor a tus hijos. Pero hay algo que tus hijos no se lo puede dar el dinero que tú tengas. Hay algo que tú tienes para tus hijos que no lo puede dar todas las riquezas de esta tierra, que es el amor que tú tienes para tus hijos. Amén, hermano. Hijo, no te doy dinero, pero te doy amor. Hay quienes le dan dinero a los hijos, pero no le dan amor. Dios tal vez no te da muchas riquezas terrenales, pero déjame decirte que en el cielo Dios ha preparado algo hermoso para ti. Tal vez sufriste en la tierra, pero un día estarás en la patria celestial con Cristo. Aleluya, alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Y por eso, mi hermano, hay que darle gracias a Dios. Satanás pondrá en tela de juicio si eres hijo de Dios. Así le dijo. Si eres hijo de Dios. ¿A cuánto no nos dicen eso? Bueno, si usted es hermano, ¿por qué se enoja? Si usted es hermano, ¿por qué no paga? ¿Va que así le dicen a uno, hermano? Si usted es hermano, ¿por qué brinca? Si usted es hermano, o sea, siempre, si eres hijo de Dios, tradúzcalo. ¿Quiere decir eso o no quiere decir eso? Eso quiere decir, siempre Satanás pondrá en tela de juicio si eres cristiano. ¿por qué andas con esa muchacha? Si eres esto, ¿por qué esto y el otro? Ahora, Satanás sabe dónde atacar, cuándo atacar y a quién atacar. Amén, hermano. Amén, hermano. Ahora le voy a leer una última tentación que veo por aquí. Le dijo, vamos a leerlo, mejor dicho, Mateo capítulo 4, versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le mostró? Los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Oiga, ¿qué quería el diablo, hermano? Ponga mucha atención porque ya voy terminando. Todo esto te daré, le dijo a Jesús, si postrado me adorares. Quería ver a Jesús postrado. A ver, diablo, aquí estoy, mira, ve, tú eres grande, diablo mentiroso. Mira aquí, tú eres el más grande de todos. Ya me imagino yo a Jesús adorando al diablo, hermano. Si no lo adoro ni yo, que no soy Jesús, ya me veo yo adorando. Ay, diablo, mira que hay unos satanistas que hasta se cortan y le echan la sangre y hacen unos ritos y que el diablo, y que el diablo, y que el diablo, no hay ni dónde poner al diablo. Ya me veo yo adorando al diablo, hermano. Ya se imaginaría usted adorando al diablo. ¿Usted lo adoraría, hermano? Si le dan un carro nuevo, ¿adoraría al diablo usted? Si le dan una mansión en Beverly Hills, ¿adoraría al diablo? No, hombre, ya me veo yo adorando. De eso sí estoy seguro, hermano, que mis labios nunca adorarán ese diablo mentiroso. Estos labios han sido diseñados solamente para darle gloria, honra, alabanza al que vive y reina para siempre. Su nombre, dígalo conmigo. ¿Cuál es el nombre del Dios Todopoderoso? Jesús de Nazaret. Su nombre es Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, diablo, en esta iglesia no se adora a ningún mentiroso. Aquí se adora al Cristo de la gloria. ¿Cuántos adoran a Cristo? ¿Cuántos adoramos a Cristo? Dele un aplauso, dele gloria. Alabado sea el nombre por sobre todo nombre. Su nombre es Jesús de Nazaret. Dele un aplauso, bendito sea el nombre precioso de Cristo. Todo esto te daré si me adoras. Qué bonito se oye, ¿verdad? Pero aquí hay muchos que adoran al diablo. Ya está agarrado. Ahorita viene lo bueno. ¿Qué dijo usted? ¡Qué bendición! Suéltese más, hermano, dele. Dice la palabra, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Dice o no dice así la Biblia, hermano? Una vez más, la Biblia dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, si usted no está sirviendo a Dios, usted sirve al diablo. ¿Sí me entendió lo que le dije? Si usted no evangeliza, usted sirve al diablo. Si usted no gana almas, usted sirve al diablo. El que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es. El que no hace nada para mí está en contra de mí. O sea que ser cristiano no solo es venir a la iglesia y sentarse. Usted no es gallina para empollar. Y ya parece gallina, hasta se acomoda. ¿Ya ha visto las gallinas y se sientan en el huevo? Mire, hermano, aquí no se viene a perder el tiempo a la iglesia. Aquí se viene a escuchar la palabra para ir a ponerla en práctica allá afuera. Aquí se viene a oír. Aquí venimos a llenarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué quiere Dios que te llenes de la palabra? Para que vayas y le digas como la samaritana: vengan, escuchen a este hombre que me ha dicho toda la verdad. Yo voy a predicar. Hay que llevar el mensaje en tiempo y fuera de tiempo. El Señor dijo que el que conmigo no recoge, desparrama. Satanás dice, este cree que adora a Dios. Este lo que adora son las novelas todavía. Y ese no es Dios. Hay mujeres y hombres que adoran las novelas. ¿Qué diga que no? Hay quien adora el partido. Hay quien adora las películas. Hay quien adora el boxeo. Hay quien adora al diablo, hermano. Y hay quien adora venir a la casa de Dios. Hay quien adora estar en el culto a cada día. Hay quien adora venir a glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos hemos venido a darle gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos adoramos estar en este lugar? Yo adoro estar en este lugar. Es mi delicia. El mismo salmista decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Miren qué precioso. Aquí se adora a Cristo. En este lugar se adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. En este lugar se alaba, se glorifica, se exalta, se le da honra, gloria y alabanza al Todopoderoso, al que vive por los siglos de los siglos, al que es, al que era y al que ha de venir, al león de la tribu de Judá, a la raíz de David, al sol de justicia, al Todopoderoso, al principio y al fin. Amén, hermano. Amén, hermanos. Fíjese, hermano, el diablo dice: hay muchos que me adoran. Tal vez no me adoran directamente, pero lo adoran de indirectamente. Hay quien adora al trabajo, hermano. Por estar trabajando no viene a la iglesia. Hay quien adora irse, no, que está cumpliendo fulano, allá van todos. No, pero ¿y el culto? Ay, hombre, el culto hay todos los días. Este no cumple años todos los días. Hijo, este no adora a Dios. Este adora andar de patechucho para todos lados. Amados hermanos, ¿somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? ¿Cuál es la delicia del cristiano? ¿Sabe? Yo tengo un mensaje que mañana lo vamos a dar. Se llama El Sabor del Evangelio. Le estoy adelantando un poquito para que sepa que venir a la casa hay que disfrutar, hay que sentir el sabor. ¡Ay, qué rico! Esto está bueno, esto no hay todos los días. Esta palabra está fresquita. Yo adoro, yo me deleito en la palabra. Por eso dice la Biblia: deleítate a sí mismo en el Señor. Oiga, qué delicia. Dice que en la ley de Jehová me deleito de día y de noche. ¡Qué linda es la palabra! Hay que gozarnos en la palabra. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Sí van a venir las tentaciones, amados hermanos, pero fiel es Dios, dice la palabra. Oiga, amados hermanos, Dios no da tentaciones que el cristiano no pueda llevar, porque juntamente con la prueba Dios da la salida. Tentación va a venir, pruebas van a venir y van a querer tenerte ahí atado, pero déjeme decirle que Dios es fiel y justo, dice la palabra en Corintios. Fiel es el Señor, que Él no dará ninguna tentación que no sea humana. O sea que las tentaciones que tenemos sí las podemos vencer, claro que podemos. Amén. Porque el Señor dijo que Él no te va a dar algo que no puedas llevar. O sea que si tú has caído en la tentación, no es porque fue muy grande, sino porque tú cediste a la tentación. ¿Está entendiendo lo que le digo? Dios no te va a dar algo que te haga caer y te quedes en el camino. Si Dios te deja pasar por tentaciones, amados hermanos, es porque cada vez que vences una tentación, te fortaleces más en Dios, recibes fortaleza de parte de Dios, creces espiritualmente, te llenas de la presencia de Dios. Dale gracias a Dios. Estás pasando prueba, estamos en victoria. El diablo sabe, dice: mira, este, por más que le vienen las pruebas, no se cae, no se rinde. Lo traen todo golpeado, lo traigo sin dinero, lo traigo sin mujer, lo traigo sin hijo, lo traigo sin trabajo, lo traigo con todo. Ah, pero el Señor dice desde arriba: pero yo lo traigo en victoria, yo lo traigo gozoso, yo lo traigo lleno, lo traigo fortalecido, lo traigo lleno de la presencia del Dios de los cielos. El diablo te traerá por un lado mal, pero Cristo está con su pueblo. Cristo está con su pueblo. Cristo está con su pueblo. Dale un aplauso, dale gloria. Cristo vive, bendito sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. ¿Cuántos estamos en victoria en esta noche? ¿Cuántos estamos en victoria en esta noche? Derrotado está el diablo. El diablo y sus demonios están derrotados. Están bajo la planta de nuestros pies. Nosotros estamos parados sobre la roca inconmovible que se llama Cristo Jesús, el que nos da la fuerza para seguir en victoria a cada día de nuestra vida. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano.